Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, para comenzar, preguntarte sobre esta presentación que se va a llevar a cabo el 28 de mayo, si tiene algunas modificaciones a la del año anterior. Bueno, sí, el proyecto nuevo ya lo hemos publicado. Tiene modificaciones que tienen que ver sobre todo con lo aprendido del proceso que se vivió el año pasado, con las audiencias en diputados, en senadores, con algunas de las reformas que se hicieron en la media sanción, que a ver, no eran óptimas, pero algunas sí fueron entendidas como que sería interesante sumarlas o por ahí tenerlas en cuenta, y bueno, se hizo. Las reformas que se han hecho al proyecto inicial tampoco es que cambian la esencia del proyecto. Sí se nota desde el primer proyecto del 2007 hasta ahora un cambio quali quanti en cuanto al articulado, a la fundamentación, bueno, que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no?, que hemos tenido como campaña nacional durante todos estos años, ¿no? Bien, y un año que además de alguna manera marca un antes y un después, por así decirlo, ¿no? Un año de muchísima fuerza, como fue el año pasado. Esto también tiene que ver con el impulso de volver a presentarlo este año, Constanza. Sí, seguramente, y también porque lo presentamos todos los años. La idea, más allá de cuando se hace un análisis por ahí más pesimista, pensamos, bueno, la composición de las cámaras es la misma, es año electoral, bueno, y ahí decimos, qué bajón, no, bueno, no importa. En realidad, desde la campaña apostamos a tener presencia todos los años. Se perderá, si se pierde estado legislativo, si no se debate, si no se trata, igual el proyecto de ley es una de nuestras herramientas de lucha más importantes, fundamentales, aparte de la movilización callejera, el cabildo legislativo, pero sin proyecto, todas esas cosas resulta difícil activarlas. Entonces, desde el 2007 lo venimos presentando y lo vamos a seguir haciendo hasta que se debata, se apruebe y sea ley el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto. Absolutamente, ¿no? Hasta que sea ley, que se ganó también, ¿no? Digo, después de este año, ¿qué se ganó en las calles y qué crees que se ganó en los debates, ¿no? Pensando en un año electoral donde seguramente la pregunta sobre en relación al aborto va a estar, ¿no? Ojalá que esté. Esa es nuestra ambición este año, que la pregunta esa esté en cada una de los pueblos, provincias, departamentos. Bueno, lo que se ganó desde el análisis que hemos venido haciendo a nivel federal es la despenalización social del aborto ya de una vez por todas. Se habla de aborto en todos lados, ¿sí? En todos lados, desde la familia por ahí más conservadora hasta la escuela, aunque se hable, no se hable en el marco de la ESI, que es lo que nos gustaría. Los estudiantes plantean el tema, además de que se ganó una experiencia que no teníamos y que realmente la necesitamos, que es la del debate legislativo, ¿no? Porque la campaña tiene un objetivo principal, que es que se apruebe nuestro proyecto. Y más allá de que desde hace muchísimos años venimos trabajando con diputados, diputadas, asesores, asesoras, etcétera, el trabajo del año pasado en ese sentido fue mucho más intenso y mucho más federal. Se trabajó mucho más en las provincias en ese sentido. Aparte de que también otra cosa, otra ganancia, ¿no? Es el crecimiento increíble de la campaña en términos humanos, digamos, uh-huh. la cantidad de gente de todas las edades, sobre todo jóvenes, ¿no? Eso hay que decirlo, pero de todas las edades que se sumó en todos los territorios. De hecho, este fin de semana estuvimos, desde la Articulación Nacional, con una compañera estuvo en Tierra del Fuego acompañando a la nueva regional que hacía su lanzamiento. Así que te imaginarás que estamos a full, o sea, más allá del resultado del año pasado, las ganancias, no en términos capitalistas, ¿no? Uh-huh. Pero las ganancias uh-huh. han sido enormes y las seguimos viendo, sí, y a veces nos siguen sorprendiendo también, ¿no? Totalmente. Bueno, con esa fuerza y ese federalismo, de alguna manera, se presenta el proyecto entonces este 28 de mayo. Sí, sí. La idea justamente es esa, la palabra que usaste, que sea una gran presentación federal, algo parecido, uh-huh. pero con mucha más fuerza, ¿no? De que lo que fue el 19F. Tomamos el 28 de mayo, bueno, porque es nuestro día, ¿no? El día del movimiento feminista, porque es el cumpleaños de la campaña. La campaña surge presenta un 28 de mayo. El primer proyecto se presenta un 28 de mayo. Tiene como una cuestión simbólica muy importante con que el proyecto este año, o sea, después de lo que fue el 2018, se ha presentado nuevamente un 28. Así que hay una gran, gran movilización, obviamente, ahí en CABA, pero también van a haber distintas acciones en las provincias que ya están arrancando en algunas y que en otras van a arrancar a principios de mayo. Nosotras acá, el 4 de mayo, hacemos un foro de historia de los derechos sexuales y reproductivos, completamente invitadas todas, en la nave cultural, que arranca a las 14. En la nave universitaria, perdón. Con invitadas especiales, sorpresas. Invitadas especiales nada más. Y la sorpresa de encontrarnos. Igual sí va a haber sorpresas, ahora que me acuerdo, sí, va a haber cuestiones artísticas. Va a estar bueno. La idea es formarnos un poco, ¿no? En general, lo que tiene que ver con nuestros derechos, de dónde vienen, qué falta y todo eso. Bueno, Constanza, entonces nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir difundiendo todo lo que se viene también en este año y en esta previa a este 28 de mayo. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo fuerte. Bueno, otro para ustedes. Muchísimas gracias por estar siempre. No, por favor.